Bien, damas y caballeros, entonces, en directo y en exclusivo, aquí en la 106.7, en la mesa redonda de No Somos Nada, el Piti Álvarez y el Viola haciendo el tema No Saldo Nada. $1,200 tengo que pagar. La boleta es de Movistar. Ayer me encontré con la del gas. La verdad no me alcanza. Voy a vender el DVD con la guitarra. Yo zafo de pagar así. Si no hago un recital, vendo el plasma, las boletas sobre la TV. Otra vez, estaba mejor cuando era Entel. El seguro no me cubre más. Yo me engancho de cable, voy a hacer la de Cerati. ¿Por qué no? Yo zafo de pagar así. Si entro en coma no pago nada. Yo zafo de pagar así. Che, si entro en coma no pago nada. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso para el Piti Álvarez. Y el Viola, temón. Gracias totales.